que ni se le ocurra tocar su radio en este momento. Este es el momento de aflojar los botones, desabrocharse los zapatos y disfrutar de... Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Análisis periodístico y completa chacota de los temas más estrambóticos de la mano de Antonio Zapata y Javier García Zapata. Aunque no lo crea, esto sí es periodismo de investigación. Análisis, descomposición, estudio, investigación, examen, exploración. Verdadero periodismo. Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. A todos se nos aparece la pelona y la tenemos que agarrar sin miramientos, sin hacérsela de jamón. A todo el mundo nos sonríe la calaca y ni modo, algunos le devuelven la sonrisa, otros le sacan al parche, los más la aceptan sin más remedio porque de todos modos les toca. A partir del día de hoy inauguramos nuestra semana tétrica, cómica, mágico-musical relacionada con la petateada. Y me estoy refiriendo, para que allá en Colombia no se enojen, sobre la muerte. Aquí tenemos, mi nombre es Antonio Zapata, primero que nada, algún día me he de morir para beneficio de ustedes. Tenemos en los controles técnicos a don Víctor Cruz, auténtico experto en cosas de la muerte, ufologías, lo que resulte. Y a mi lado, muy arrimado, tengo al viejo periodista Javier García Zapata. Bueno, déjalo, tengo a mi lado. Quieres hablar de la pelona y me toma tiempo saber, entender dónde va a ir a parar tu comentario de hoy. ¿Será? Bueno, déjame decirte que nuestro productor Gerardo Pasillas Esparza nos tiene preparado un programa realmente cachondo, de muerte, así como para que se te pare el corazón, por supuesto, porque el otro... No, no quiero, todavía no quiero. No tengo posibilidad en lo más mínimo. No quiero. Pero bueno, ¿qué es la mendiga muerte? A ver, tú y tu Wikipedia... Bueno, de acuerdo, si le hacemos honores a Matías Lozano, hay que decirlo, sí, entonces, efectivamente, un saludo, por cierto. Saludos para está Matías. Está en Antioch. ¿Perdón? Antioch. O sea, ¿es en la sala de la muerte o qué? Allá, bueno, no. Saludos, no, Matías. Allá no es titris nectris, pero en fin. Bueno, según Santa Wikipedia, o Wikipedia para los entendidos, no como tú, es el suceso obtenido como resultado de la incapacidad orgánica de sostener la homeostasis. Oh. Homeostasis, como quieras decirle. Dada la degradación del ácido desoxirribonucleico, el ADN, para que lo entiendas, contenido en los núcleos celulares, la réplica de la célula se hace cada vez más costosa. O sea, al final de cuentas, pelas. Toño, en español, díselo a Javier. Bueno, es el fin de la vida. ¿Cuándo cuelga los tenis? El evento de la muerte. ¿Y a qué horas? Es la culminación de la vida. O sea, ¿cómo? El organismo vivo muere. No me aclara mucho el asunto. O sea, ¿cómo? Porque luego la gente suele tenerle miedo a que la entierren viva. ¿A qué hora se muere de veras? La muerte es precisamente cuando ya no se puede sostener la homeostasis. Es cierto. La homeostasis. Es la degradación del ácido desoxirribonucleico. No, muy interesante, muy interesante. Cuando eres oxiso, cuando eres difunto, cuando petateas, cuando entregas los tenis. Cuando te pones duro. Cuando petateas, ¿no es cuando te llevas a la chole al petate? ¿Y cuando te pones duro? Se llama rigor mortis. Oh. O sea, es que no era lo otro, sino era el rigor mortis. Exactamente. Oh, quiero dejar en claro... Precisamente, ayer, fíjate, después de estar platicando tanto con respecto con tan poco respeto sobre el sexo virtual o el cibersexo, hubo algunas personas que aquí en el Messenger me dijeron que de plano, o sea, definitivamente el programa estaba totalmente pirado, loco, estrambótico, o falto de patas y cabeza. Pero la realidad es esa, o sea, nosotros necesitamos... Este programa está hecho para reírse. A ver, exactamente, eso es lo que te iba a preguntar. Eso. Estaba escuchando ahorita el promo del noticiero que nos precede. Y dice, noticias que sirven. ¿Cómo para qué sirve esto, Toño? Luego a veces digo yo, ¿para qué sirve Lleno y Respeto? Sí. Sirve precisamente para eso. Todos los humanos tenemos la necesidad de vez en cuando de faltarle al respeto a todo aquello que es ceremonioso, a todo aquello que es así como tomado como el Evangelio, como si fueran las Sagradas Escrituras. Yo creo... Dice una amiga, ¿cómo para qué? Burlémonos. Y este programa... Entrémosle pues a la burla. Sí, entrémosle. Se quiere burlar precisamente del evento de la muerte. Bueno. Tradicionalmente los mexicanos nos hacemos la, ahora sí que la onda, la onaneada mental, si es que se puede decir así, de que los mexicanos le tenemos poco respeto a la muerte. Pues que le tenemos miedo. Exacto. Y te digo, creo que el mayor temor es ese. Yo lo que he platicado con los amigos por ahí, es así como que el terror de que los entierren vivos. Por eso a lo mejor sería, valía la pena que clarificáramos exactamente cuando mueres, ¿no? Mi mamá decía, pero no te preocupes, cuando la muerte es, tú ya no estás, así que... Javier, ¿tú tienes miedo que te la puedan enterrar viva? No, yo creo que cuando me muera es lo único que voy a hacer completo y a tiempo. ¿Tú crees que te mueras todo enterito completito, o nada más una parte? No, completito. Aquí vamos a tener cuánto le cuesta morirse. ¿Ah, sí? Los servicios funerarios... Vamos a ver también con un notario, a ver qué implica también el morirse. Las implicaciones jurídicas cuando te mueres y quedas a deber. ¿Qué va a pasar? ¿Van a pagar tus deudos? ¿O las familiares? ¿Qué va a pasar? Para eso vamos a tener también un invitado, un abogado que nos hablará sobre el tema. Y notario. ¿El notario? Por cierto, un saludo para el notario ahorita. Ya no tarden en enlazar. Exactamente. Ahora... Muy bien. El asunto es que luego también uno no quiere mucho pensar en la muerte porque... ¿Por qué no? Pues porque te da miedo. Hay por ahí un poema de Benedetti que no encontré. Pero que recuerdo que dice algo así como que desde aquí la muerte parece lejana y para otros. Uno intenta vivir sin pensar en la muerte. Y bueno, De ese poema me gusta mucho eso, ese tratar de olvidar, tratar de ponerse amnésico. Se va a poner. Porque si no, porque si no, pues no vives, ¿no? Pensando que te vas a morir, no vives. Entonces, esto, ¿cómo para qué? Escribo, ¿cómo para qué conduzco un programa? ¿Cómo para qué? Eso como que perdería sentido la vida si nos ponemos a pensar solo en la muerte, ¿no? Y ya que lo estás comentando, yo creo que los mexicanos, al contrario de lo que el folclorismo o que todos los gobiernos quieren hacer para engordarse el caldo, yo creo que los mexicanos somos de los que más pánico le tenemos a la muerte, porque nos reímos tanto de ella, ¿sabes por qué? Queremos hacer trascendente la muerte porque nuestra vida no lo es. Así es, es efímera. Pero bueno, yo siento que no somos nosotros los que tenemos la verdad absoluta, al contrario de otras personas que dicen, soy la verdad y la neta. No, yo creo que el radioescucha es el que tiene la verdad. O sea, al final de cuentas, a pesar de todo, estamos haciendo este programa para usted. Así que llámenos al teléfono y platiquemos sobre la muerte sin ambajes. Sí, ¿lo dije bien? Sí, lo dijiste bien. Qué bien. Y si no sirve para nada el programa, por lo menos que se ríe un rato. Eso ya, ya es ganancia y entonces sí se tendrá una utilidad. Seremos trascendentes. El teléfono es el 918-2370, 918-2371 y 918-2372. También nos puede enviar... Si no les causa gracia lo que dice Toño, pueden irse al circo gratis. Aquí tenemos unos boletos para ustedes. Increíble, pero aún tenemos boletos para el circo este domingo gratis. Aquí nuestro productor Gerardo Parcillas tiene aquí, está sacudiéndolos para que no se le vayan a ir. Y los tiene ahí. ¿Usted quiere que se vaya el productor al circo nomás así de oquis? No, quítenle los boletos, llamen 918-2370. Bueno, decíamos que luego de pronto queremos enfrentar la muerte y al final de cuentas le tenemos miedito. Yo estaba rescatando un texto por ahí. ¿Puedo poner una rola mientras tú platicas lo que quieres platicar? No. Te decía de un poema de Benedetti. Pero no, tú, el poeta eres tú. Oh, cielos. El que las compone en el aire, el que las agarra. Recuerda que todos tenemos de poeta y loco algo. Y pues tú sí, tienes, ¿verdad? más de lo segundo. Sin duda. Bueno, ¿de qué? De loco. De poeta. ¿Me permites poner una rolita de fondo mientras entornas los ojitos? Bueno, no venía preparado, ¿verdad? Pero bueno. No, ya veo que no. Bueno, no, muy bien. Normal. Es un texto que habla así como que de pronto... Venga, vamos a jugar a morirnos y demás. Y al final de cuentas termina sacateándole, la verdad es que no es tan fácil. Bueno, dice: juguemos a morirnos. Voy a dejar de respirar 20 segundos mientras que tú recobras las firmes propiedades de tus muslos y recupero yo el aliento que se amoldó paciente hasta fundirse en tus latidos. Nos quedaremos quietos el uno junto al otro, así como dos aves recostadas en el paréntesis nocturno, par de olas exhaustas cansadas de huracanes. Inventemos la causa y el efecto de morirnos. Propongo yo primero porque he inventado el juego. Que me muera de ti, ¿qué te parece? ¿Morir de ti como de morir de la risa de un árbol o de una música que limpia los pulmones y sacude la tierra de los ojos? ¿Morir de ti como de 12 tulipanes sin futuro, cantando en la nostalgia de soles traspasados? ¿Morir de ti como de lluvia y de promesas? ¿De ti morir como un retrato sin colores? ¿Morir como de flores en busca de florero? ¿Como de luz morir o de un alegre infarto? Aunque mirándolo bien, mirándote bien el vientre adormecido y las manos abiertas y el corazón conmigo, la vida ya comienza otra vez a gustarme. ¿Qué tal si cambiamos el juego y a partir de esta noche lo tomamos en serio? Juguemos a vivirnos todo el día, todos los días, de mí hasta ti y viceversa. Te amo. Deja de estar abrazando a Javier, Toño. Yo puse todo mi esfuerzo, juro que lo puse todo mi esfuerzo. Que, Dios mío, de veras que me has conmovido hasta las lágrimas. Oye, hay hoy en la cabina, ¿eh? Sí, de hecho ahorita ya empezaron ahí. ¡Ay! La muerte pelona. ¿Quieres agarrar vuelo de una vez, mi querido Javier, con este asunto de la muerte? ¿De la muerte? Sí. De la muerte. Lo preocupa es que la muerte es un tema recurrente, igual que el amor, igual que la vida, con los poetas. Tú dime, ¿qué hacemos? Bueno, mira, una cosa es cierta, pues, la muerte es inevitable, todos los mamíferos morimos. Bueno, y hay unos más mamíferos que otros, ¿verdad? pero todas las culturas han girado siempre alrededor de la muerte, pues eso es el proceso biológico inevitable al que todos le llegamos. Permíteme que te corrija, no nada más los mamíferos, todo ser viviente, llámese planta, animal, o sea, tiene un ciclo de vida. O cosa como tú. Ah, caray. Bueno, ¿crees? O como tú. Te puedo hacer una demostración. Una cosa es ¿cómo se llama? El pronombre y otra que es el adjetivo posesivo. Bueno. Ay, bueno. Pero déjame decirte que siempre los humanos hemos tendido a atribuirle a la muerte esos efectos mágicos o por lo menos míticos con respecto a la muerte, porque a final de cuentas es algo que aún a estas alturas en pleno siglo XXI aún no terminamos por comprender de una mejor manera. Así que todos tendemos a agarrar la religión, la que usted quiera, como un pretexto para poder explicar algo que todavía como un pretexto, como una tabla de salvación también, ¿no? Es un poco un refugio, una esperanza para sentirnos menos mal, ¿no? Porque siempre para el humano, por tener un cerebro tan complejo, le cuesta trabajo usted pensar... en lugar de complejo lo tiene lejos. O sea, si me dejas terminar mi idea. Claro. Somos tan complejos los tontejos humanejos que tendemos entonces a decir que tratar de darle una razón mayor o mejor o más alta que la triste vida que hemos llevado a nuestra propia muerte. Y es por eso que entonces salimos con esas cuestiones de que está relacionado exactamente. Ahora, el mexicano, precisamente por eso, es que tiene las fiestas más fastuosas alrededor de la muerte, porque nuestra propia vida... O sea, a mayor vida, miedo, mayor honra a la muerte. A mayor fiesta, menor grado de desarrollo social. Oh. O sea, que estamos desarrollando en Aguascalientes con el Festival de las Calaveras y todo el rollo. Bueno, déjame, ahorita que vengamos, que regresemos del corte que ya viene encima, te puedo platicar que efectivamente, no la muerte aguascalentense, porque sería una exageración decirlo, no existe una tradición hasta que de pronto llegó un exgobernador y de pronto la plantó para utilizar las instalaciones de la feria. Pero no la plantó, yo creo que hizo una promoción ahí de la cultura popular y también del turismo y también de aprovechamiento de la infraestructura que había. Me parece que en ese sentido fue acertado esta decisión del festival. A lo mejor hay muchas personas que no comparten esta cultura o esta, algunas veces hasta culto a la muerte, ¿no? Pero nada que ver con las nuevas ondas esas de la Santa Muerte y demás. Aquí se trata de una cuestión netamente festiva y netamente popular. Y de tradición, ¿no? Sí, por eso. Supongo yo que sí. Pero bueno, eso ya lo dilucidaremos. ¿Sí lo dije bien? ¿Qué? Ya lo veremos. Lo aclaramos. Esto se llama Ya No Hay Respeto. Y Ya no hay respeto. Continuamos. ¿Y a ti qué te late? Evitar que los niños sean maltratados. Pues si te late, hazlo. Ayuda a proteger la inocencia de los niños. Por mí. Por tu familia. Por Aguascalientes. Vive sin violencia. Qué sabrosas tortillas, comadre. ¿Cómo le hace? Pues con harina mi masa, compadre. Sale rete buena. ¿Mi masa? Claro, compadre. Para cuidar mi embarazo yo siempre uso mi masa. Y no sabe, Juanito. Con mi masa los niños ya casi ni se enferman. Pues páseme otra tortillita de mi masa, comadre. Nueva harina de maíz enriquecida Mi Masa, formulada por expertos del Instituto Nacional de Nutrición. Un producto Cedesol Diconsa. Somos Mario Mora Legazpi, Laura Elena Rivera y Raúl Cobo Ramírez. Le invitamos a tomarle el pulso a la noticia. Credibilidad y certeza, la esencia del pulso de la noticia, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, bajo la conducción de Mario Mora Legazpi, Laura Elena Rivera y Raúl Cobo Ramírez. Por 1050 Noticias, información que sirve. Quiero un teléfono con Bluetooth. Algo que combine con mi estilo. Con conexión Wi-Fi y llamada en espera. Con teclado retráctil o touchpad. Que soporte MP3 y que tenga una cámara de resolución mínimo de 2 megapíxeles. Porque sabemos que tu vida está a la vanguardia de la tecnología. Digital World, distribuidor autorizado Telcel. Local 75, Plaza Universidad. Digital World, comunicación total. ¿A quién defiende la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Como periodista, tengo el derecho de expresarme con libertad y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos me defiende. Por eso es bueno que exista la CNDH, que protege nuestro derecho de informar a la sociedad. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Llámanos 01800-715-2000, www.cndh.org.mx. Son derechos con nuestros derechos. ¡Qué bonita película, hija! ¡No es película! ¡Es lo que va a pasar ya con mis juguetes nuevos! Entonces... Club del Juguete. Más que juguetes, creamos historias. Club del Juguete. Madero, Centro Comercial El Dorado y Hospitalidad. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. El teléfono en el estudio es el 918-2370-71-72. Sí, y estamos hablando de la muerte. Si hay algo por lo que los mexicanos, o que somos, o no los mexicanos, los latinoamericanos, tenemos, somos característicos para el resto del planeta, es porque siempre se nos ocurre hacer las cosas cuando ya es demasiado tarde. Nada más que aquí hay un problema. Con la muerte, es yo, realmente no demasiado tarde. No, bueno, juega tú, pero... Eso con la pelota. Con la muerte. Sí. Y entonces, siempre hay un inconveniente con la muerte de uno. Y es que inevitablemente le dejas una broncota a la familia... cuando te mueres. Y eso no es de risa, ¿eh? Uh-huh. Eso no es para tomarlo a la ligera. Los problemas que se viven después de la muerte del familiar. Del muerto. La muerte del muerto. Después del familiar. Los problemas legales que dejan son muy sí, interesantes. Sí, cuando se mueren los muertos te pone cañón el asunto. Y para eso pues, tenemos en la línea al notario Jesús Eduardo Martín Jauri para que nos hable algo al respecto. Oh. Bueno. Buenas tardes. Licenciado, buenas tardes, un gusto. Tardes. Oye, dicen para esto, ¿se trata de matar a alguien? Pues, no, ya estaba muerto. Hay un cliente, Toño Zapata. Saludos, Milik, muchas bueno, gracias. Señor, a sus órdenes. Señor notario, ¿qué importancia tiene el testamento para la ciudadanía? Bueno, me parece que es muy relevante porque... por un testamento se puede expresar la voluntad para todos aquellos derechos que no se extinguen con la muerte. Entonces, nosotros tenemos derechos que incluso algunos se adquieren desde antes del nacimiento. Desde el momento de la concepción, la ley establece que entran bajo la protección de las leyes y aún un no nato tiene protección jurídica. Oiga, ¿y cuáles son esos? ¿Cuáles derechos no se extinguen con la muerte? Claro. Básicamente los de carácter patrimonial. Sí. Derechos que tengan que ver con bienes, y se entiende que bien es todo aquello que pueda ser susceptible de valorarse de manera pecuniaria. Oh. Pero en algunos casos, por ejemplo, pueden establecer como ciertos títulos, ciertas jerarquías, la pertenencia a algunos clubes o asociaciones, que son transmitibles también por la muerte. Pero en términos generales estaríamos hablando de todos aquellos derechos u obligaciones que sean susceptibles de valorarse pecuniariamente. Es lo que tengan un precio. ¿Qué costo tiene un testamento, señor notario? ¿Cuánto cobra usted? Ahorita Escalero. Estoy obligado a cobrar durante el mes pasado y este mes. Tenemos un convenio, que es un programa nacional, que es el programa de testamentos, el mes del testamento del mes de septiembre, y que aquí en Aguascalientes, por un convenio con gobierno del estado y el DIF, se prolonga también para el mes de octubre, septiembre y octubre, y el testamento se cobra exclusivamente 500 pesos. Órale, una ganga. Obliga Hacienda. ¿Es rápido el testamento, licenciado? Es un acto muy delicado. Es el acto quizá más delicado que lleve a cabo el notario, porque es muy importante tener en cuenta que el principal interesado en que se cumpla su voluntad ya no va a estar. Así es. Entonces, tiene uno que dedicarle un tiempo, digamos, una media hora, una hora, dependiendo de la complejidad. Y también cobra por adelantado, no vaya a ser que... No, se le muere en ese momento. En estos casos también es el único caso en que la ley te dice que si es urgente y si es necesario, no lo puedes cobrar. O sea, no, ¿alguna vez le ha pasado que por adelantado? Pero en este caso puedes hacerlo así. Y en realidad yo creo que sería, básicamente creo que todos los compañeros hacemos esto. Una primera sesión para platicar con la persona, para interpretar su voluntad, para darle una forma a lo que quiere que sea. No siempre lo que quiere se puede hacer. Hay cosas que no se pueden poner, por ejemplo, en un testamento. Hay ciertas condiciones que es imposible, que de repente nosotros vemos en las telenovelas, ¿verdad? Que dejo heredera a condición de que no se case con Juan del Diablo. Eso no se puede poner en un testamento. No. Condiciones que van contra la voluntad o contra la libertad de otros no se pueden poner. Javier quería ponerse casto y puro y a continuación. No, bueno, pues eso no lo puede. Pero, por ejemplo, yo no podría condicionarle a mi esposa a que no se case no. Para que recibiera los bienes que yo le deje. No, no, no. Y ni los males tampoco, eso se puede recibir gratuitamente, pues, ¿verdad? Desde ahorita. Digo que sería bueno, así como se casa uno por separación de bienes, que se pudiera hacer también por separación de males. Sí, los legisladores podrían estar pensando en eso mejor que en otras cosas que nos ponen, ¿verdad? Exactamente. Pero no puedes dejar más que los bienes. Y no puedes poner una condición de ese tipo, en la que digas, sí. Puede hacerse de otra manera, Por ejemplo, yo puedo dejar como herederos de la nuda propiedad, es decir, de la posibilidad de disponer de los bienes, a mis hijos. Y puedo señalar que mi esposa será usufructuaria. Nada más, mientras permanezca soltera. Oiga, pero para los radioescuchas que somos ignorantes. Hay una forma de decir, si te casas ya no tendrás derecho a usufructuar los bienes. Pero hay trampitas, digamos. Bueno, maneras de... Hay maneras de expresarlo, que no sea tan crudo, así como si te casas, te desheredo. Bueno, el ejemplo que acabo de poner precisamente. En ese ejemplo que acabo de poner, no la nombro heredera, sino usufructuaria. Usufructuaria. Le doy la propiedad a otra persona, no el derecho de usar y disfrutar que tendrá mi esposa o mi viuda. Y si se llega a casar, pues entonces se extingue el derecho de usufructo. Es otra figura, digamos, Otra figura que más o menos podría a lo mejor cumplir lo que yo estoy queriendo, ¿verdad? Sí, señor. Señor notario, para los que somos ignorantes, explicarnos qué es el usufructo. Bueno, el derecho de propiedad se divide en tres derechos: el derecho de usar, el derecho de aprovecharse de los frutos y el derecho de disponer. Y para efectos jurídicos, yo puedo dejarle a una persona el derecho de usufructo de por vida, y mientras esa persona viva podrá usar y disfrutar de los bienes, pero no el derecho de disponer, o sea, la nuda propiedad. No. Cuando quien yo señalo como usufructuario, es decir, a la persona que le dejo el derecho de usar y disfrutar de por vida, fallece, entonces el nudo propietario o propietario desnudo, entonces él ya tiene ahora sí todos los derechos. Están encuerados en los testamentos. De manera que es una forma también, a veces es una forma frecuente que se utiliza para que los hijos queden como herederos y el viudo o la viuda en su caso tengan derecho a usar y disfrutar mientras ellos vivan. O para protección de mis abuelitos, o para protección de un hijo enfermo que tengo yo, o de alguien que requiere cierta protección especial o alimentos, la figura del usufructo nos da una forma muy, muy, muy segura de garantizarle que mientras viva tenga derecho a usar y disfrutar un bien, aunque no sea el propietario. Licenciado, ¿es necesariamente, debe pasar o debe ser necesariamente notariado un testamento? Es decir, una persona, como también vemos en las telenovelas, en las películas, que se está muriendo y entonces llama allá al mayordomo y le dice, apúntale ahí, le dejo tal y tal a mis hijos y a mi hija, etcétera, y le firman dos testigos. ¿Eso es válido? Sí, sí es válido si el mayordomo es notario. No, bueno, dice la ley, perdón por la broma, pero bueno, claro, es bienvenida, entonces nos levanta el ánimo aquí. Se los manda. Tenemos aquí cara de compungidos. Sí, no, de lo que se trata es esto. Realmente hay posibilidades de que haya testamentos privados. Ahorita estamos hablando del testamento público ante notario, que puede ser de dos formas. Puede ser abierto o puede ser cerrado. En el testamento abierto, el notario y los testigos se enteran de la voluntad del testador. En el testamento cerrado, el testador va y en un sobre cerrado dice, aquí está mi voluntad. En ese caso, se levanta un acta, se sella el sobre, firman los testigos el sobre, firma el notario, y ese sobre se puede dejar en guarda en los juzgados, o se puede depositar en el tribunal, o se puede entregar al testador. Es otro, otro protocolo, ¿verdad? Así. Hay la posibilidad también de que haya testamentos privados, pero estos solamente surten efectos. Por ejemplo, si la persona realmente en un accidente, vamos a decir que es atropellada, que se encuentra muy grave, y en ese momento se levanta de ahí una acta que firman dos testigos, como decíamos, con el mayordomo, estos dos testigos, si esta persona fallece de ese accidente dentro de los 30 días siguientes a que tuvo el accidente, sin posibilidad de que hubiera podido otorgarlo ante notario, vamos a decir que hubiera caído luego en estado de coma y ya no puede otorgar testamento y fallece dentro de los 30 días siguientes, ese testamento es válido. Pero solamente cuando el testamento se hace en una condición de urgencia, en que no es posible acudir al notario por las circunstancias de premura, y siempre que fallezca dentro de los 30 días. Entonces, si ustedes quieren ahorrarse el notario, pueden hacerlo, pero muéranse dentro de 30 días. Que se mueran dentro de 30 días, muy bien. Licenciado, un mayordomo sí querrá ser notario, pero difícilmente un notario querrá ser mayordomo, a menos que sea de la Casa Real. Como están las cosas, quién sabe, porque ya estamos hablando. Oiga, que por otra parte, que sea más o menos saludable, por ejemplo, aquellos mayordomos que habían ferrocarriles ganaban bastante bien. Sí, ¿verdad? Sí, no trabajaban mucho, ¿va? Y además se llevaban su cobre. No, cobraban cada quincena. Por otra parte, la gente además de, como con los seguros, piensa que hacer testamento y contratar un seguro es como invocar a la muerte. Sí. Y de otro lado, se siente como incómodo cuando ha hecho su testamento y todo, es como que le dan pena mirarle a los ojos a los hijos, a los ajos, porque dice, a este no le dejé nada, chin. O si de pronto ya no se porta bien. Sí, va a ir cambiando de voluntad o bueno, estamos hablando de cosas de casos extremos. Sí. Y un poco nomás para ilustrar, ¿no? Y por otra parte, si los herederos presuntos se percatan de que están fuera del testamento, se arma la bronca desde antes, ¿no? Como que esos son los temores que Javier pienso hay. Vamos a ir por partes. Primero, como el testamento es esencialmente como el descuartizador. Tú lo puedes cambiar cuantas veces quieras. Una vez que se dicta el testamento, se puede modificar en el mismo momento, enseguida, hacer un nuevo testamento y es esencialmente revocable. ¿Y tiene un costo? Luego, sí, por supuesto. Tiene claro, que claro. Es secreto. El notario da aviso al registro público y ahora tenemos ya un registro nacional de testamentos que garantiza que no importa en qué parte del país se haya hecho el testamento, se pueda conocer si la persona llevó a cabo su testamento, su disposición testamentaria. Dado el aviso, nada más el registro conoce que se hizo el testamento, pero no es público el texto. Lo que dijo, lo que dispuso, queda exclusivamente en el protocolo del notario. Sí, incluso cuando ese protocolo se tiene que ir al registro de notarías, no va a un archivo público. El registro de notarías no es público, el registro público sí. Y entonces no se puede saber el contenido si no es hasta el fallecimiento. Ah, sí. Y entonces sí los interesados pueden acudir, o bien por orden del juez. Pero yo creo que garantiza perfectamente el secreto. Oiga, señor notario, si me dejan comentar esta anécdota, porque sí, claro que sí. Suéltelo. Que fue con un médico, le fallaba el oído. El médico le hizo la adaptación de un aparato de sordera, estos nuevos que son pequeñitos, que casi no se notan. El señor ya traía su aparato de sordera y dos o tres meses después fue a revisión con el médico y le preguntó al médico, oiga, ¿y qué dicen sus familiares? ¿Cómo les parece que usted ya pueda oír muy bien? Dice, mire, no les ha dicho, ellos no saben que ya oigo bien, y lo que he tenido que hacer es cambiar mi testamento 5 veces. Así que se dan caso. Señor notario, ¿quién testan más, hombres o mujeres? Me parece que en términos generales... los hombres, ¿no? Yo diría que un poquito más los hombres, pero muy poquito por esta circunstancia. la mayoría de los matrimonios que se celebran en Aguascalientes de 1948 para la fecha se celebran por sociedad legal o por sociedad conyugal. La sociedad legal es por default y la sociedad conyugal es hacer un convenio de capitulaciones para establecer cómo se manejarán los bienes comunes. Como la mayoría de los testamentos, de los matrimonios son así y la mayoría de las personas están casadas, cuando una persona va a hacer testamento, uno generalmente le dice, ¿de qué manera está casada? Porque si usted está casado por sociedad legal, también, también tendrá que testar su esposa. Y entonces, lo normal es que se hagan así, generalmente los casados, pues se otorgan por parejas, ¿verdad? Sí, señor. Mm-hmm. Oiga, señor notario, ¿y un testamento, el más loco, o el más divertido, o el más estrafalario que haya hecho usted, o otros notarios, alguna anécdota? Bueno, desde luego, como un ejemplo de un testamento así, es el testamento de Pito Pérez, que consigna por allá José Rubén Romero en su novela Pito Pérez, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo recuerdo... pero aquí, bueno, en Aguascalientes. Aquí una anécdota aquí que les voy a platicar. Esto fue en el Sanatorio Esperanza, que yo fui en la madrugada para hacer un testamento, y la persona estaba realmente muy, muy enferma. Yo no le entendía lo que decía. Y entonces le pregunto yo a los familiares, bueno, pues en estas condiciones, si no se entiende, no puedo hacer yo el testamento. Pero uno de ellos me dijo, yo sí le entiendo. Ah, muy bien, pues entonces usted me puede decir lo que él dice. Sí, claro, yo le puedo traducir, perfecto. Nada más que entonces yo lo voy a poner a usted en el acta que estoy levantando como traductor, y tengo que advertirle que el traductor no puede heredar, ni tampoco sus familiares. Ah, pues así que chiste, listo. Finalmente, dos preguntas yo que tengo por aquí, el licenciado Martín Jauregui. Sí. Ya que usted usted sí sabe de todo. Ah, bueno, sabe de estar de toros, digo, ya ha sido juez de plaza y ese amor, además, ¿no? me dio un premio alguna vez. Bueno, Papa Negro Antonio Bienvenida decía que de toros solamente saben y poco las vacas. Por eso le está diciendo. Por un lado saben. Oiga, usted escribe, en fin, ¿qué puedo decir? ¿Cuál es su opinión de la muerte, por un lado? ¿Y qué consejo le daría a la gente para que se anime a hacer su testamento? Y si va a su notaria, pues mucho mejor. Bien, decía Octavio Paz, ¿por qué voy a temer a la muerte si amo intensamente la vida? Es decir, la muerte no es más que la culminación de un acto vital. Pues no hay por qué temerla si es la culminación de la vida, no puede ser mala. Y por otro lado, sí creo que tener un testamento adecuado, claro, hecho cuando uno está con plena conciencia, sin la preocupación de una enfermedad, sin la preocupación de la presión de un accidente, cuando uno lo puede meditar, hacerlo conforme con su conciencia y con su corazón, da mucha tranquilidad. Sí, y entonces está uno dispuesto a enfrentar lo que venga con la certeza de que su voluntad va a quedar plasmada de la manera segura y jurídica para que se cumpla. Licenciado, ha sido un honor, un placer, un gusto. Señor notario, gracias. Muy ilustrado, un privilegio tenerlo con nosotros. Esperamos que no sea la última vez, sea el debut, pero no sea la última. Se la pasa uno muy bien, se divierte uno mucho. Espero que el auditorio también. Claro. Más le vale, porque... sí, sobre todo, fíjese, los mayordomos van a empezar a pensar a ver si se vuelven notarios. Exactamente. O hacer algunos Ya no existen ferrocarriles. Muchas gracias. Gracias. Licenciado, muchas gracias. Buenas tardes. Fue el notario Jesús Eduardo Martín Jauregui, que por cierto es el notario número 19 y su oficina está allí en Madero y no me acuerdo cuál es el número. Y es baratero, Y es baratero, sí. Bueno, no sé. Pero bueno, el teléfono es el 918-23-70-71-72. Regresamos. Ya no hay respeto. Continuamos. Está usted llamando a Termoplásticos La Estrella. Si desea vasos de todos los tamaños, llamó al lugar indicado. Si no quiere volver a lavar platos, sigue escuchando nuestro menú. Para bolsas desechables, espere la línea. Termoplásticos La Estrella. Todo en plásticos desechables. Héroe de Nacosari, esquina Afrodita. Fraccionamiento Las Alas. 1-53-2608. En 1950, los trajes de baño llegaban hasta las rodillas. Ahora ellas usan bikini. La televisión empezó con un solo canal. Hoy existen más de 500. Hay cambios que son para mejorar. Por eso nuestros billetes de 50 ya cambiaron. Ahora tienen elementos de seguridad que son más fáciles de identificar. Mariposa y oruga que cambian de color. Registro perfecto, marca de agua y ventana transparente. Cuidarlo se vale. Banco de México. 01800 733 5000. ¿No has visitado últimamente Plaza Universidad? Te traemos el megataller del Museo Descubre sábados y domingos y la exposición Arte en Movimiento toda la semana. Date una vuelta a Plaza Universidad, un estilo diferente al comprar. Plaza Universidad. 39 aniversario celebramos en Soriana. Para este momento de antojo, todas las frituras hasta de 175 gramos y refrescos individuales hasta de 600 mililitros, gratis con 39 puntos cada uno. Además, aprovecha 20% en dinero electrónico, en vinos, licores y cervezas. Soriana, excepto Bacardí, Sauce Cazadores, hasta octubre 29. Todo listo para que empiece la tertulia. Tertulia Taurina. Tertulia Taurina. De lunes a viernes en punto de las 4 de la tarde. Por 10:50 Noticias. Información que sirve. Jaime es un hombre de negocios. Laura y Beatriz van juntas de vacaciones. Y todos disfrutan de su estancia en Hotel Calzada, ya sea de trabajo o por placer. Hotel Calzada. Estamos junto al Arco de la Calzada. Hotel Calzada en la ciudad de León. Cómodo hasta en el precio. Reservaciones al 01-477-716-4500. www.hotelcalzadaleón.com. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. El teléfono en el estudio es el 918-2370. ¿Quiere usted platicar sobre la muerte? Pues este es el momento, porque por lo menos aquí es el único changarro en la radio de Aguascalientes en donde nos vamos a burlar de usted. Eso es una amenaza. De usted no, querido Río. Escucha, estamos burlando un poco de la situación. De lo que usted piensa, de lo que usted cree. A ver, ¡ay, gol! Te vamos a cobrar. Perdón. Estamos comiendo fritos. Pero bueno, ahora... Definitivamente, a pesar de todo este asunto, y vaya que nos han ilustrado con respecto a lo de la muerte y la conveniencia de los testamentos, todo el mundo le sacateamos a la muerte. Decimos que es nuestra gran cuata, nuestra amiga, pero todo el asunto, y a la hora de los trancazos, es un paso natural. Puras habas. Lloramos y nos arredramos cuando llega el momento de entregar los tenis. Pero a mí me gustaría, Javier, que ahondaras más en el tema, pero de una manera más poética. Tú se supone que sabes, ¿no? Yo, tú eres el letrado e estudiado. Exactamente. Esa cosa. ¿Qué quieres? Pues que no venía preparado. ¿Qué? ¿Quieres los fritos? ¿Los fritos? No. Ah, ¿tú quieres? Los papeles. A ver, espérame. Pues es que... Oye, este testamento, ¿qué onda? Mira, pues aquí, como para... Dejo a mi mamacita... No, no te creas. Para que les consuele algo, dice... Vamos. Cuando morimos, la cosa no es tan grave si a plenitud vivimos. Nos apagan la luz, pero eso es todo. Alguna vela habrá que nos ayude a reencontrar la sombra que perdimos... tratando de atrapar entre las cruces el eco de las luces que tuvimos. Quizá nos hagan dieta los gusanos o nos hagan ceniza los hermanos, pero hay que aligerar nuestro equipaje. Más nos vale marcharnos sin estorbos, porque el viaje es siempre inoportuno y tan deshechurado como un traje cortado a la medida de la urgencia. Todo discurrirá como dispone el guión establecido. El llanto de unos cuantos a quienes sí les duele. Que otros duerman las horas que en su casa no pueden. Que unos beban tequila si es que los panteoneros lo consienten, y que las flores tomen su dosis de café y de nicotina evanescente. Pero uno, cuando le apagan la luz, y los deudos tendrán que pagarla, habrá de acostumbrarse, igual que cuando nace, a un nuevo modo. Eso es todo. ¿Y luego? ¡Órale! O sea, como que... Bueno, no es lo mismo decirlo que sentirlo. Oye, es un juego de palabras. A una personita que quiere preguntar algo. Bueno. Buenas tardes, a sus órdenes. Nada más quería preguntar sobre el testamento. Sí. Que es cierto que de los años 40, 48 se casaban por bienes, bueno, algunos se casaban por bienes separados. ¿Sí? Y se tomaban como bienes mancomunados. Sí, eso nos lo dijo el notario, que era por default. De hecho, solamente que uno les aclarara que no, uh-huh. Se la sentaba en el acta, pero por default, así como dijo él, estaban así. Entonces, por ejemplo, así sí pueden reclamar alguna herencia, por ejemplo, si se casaron en el año 47. Bueno, yo, como lo dijo... Tendría que consultarlo con el notario. ¿Tenemos el teléfono del notario? Sí. A ver, señor, apunte por favor el teléfono del notario, por y favor. Dígale, y lo atenderá con mucho gusto. Es el 916 08 24. Ahí el notario le puede mayor únicamente informar más y ya no... Para no nosotros. Así es. Para nosotros no sí, porque nosotros, un error, porque a lo mejor le decimos una cosa y la enredamos en otra. Y termina heredándonos a nosotros, sí. Exacto. A lo mejor, estaría bien, ¿no? Y estamos muy probes. ¿Sí? No sé si quiere otra pregunta. No, nada más sería eso, gracias. Muy amable. Muchísimas gracias. Gracias por hablarnos. Pero bueno, ahí está. Ahí el notario va a deber una feria, ¿eh? Sí, bueno, en fin, bueno, ya le estamos mandando clientes. Bueno, pero ahorita no le conviene mucho porque son 500 pesos los que ahorita cobran. Sí, pero mandando nuestra comisión. ¿Más la comisión? Sí, cierto. Menos la comisión. Menos la comisión. Menos la... Pues unos fritos y unas cocas, a ver si con eso ya tenemos ahí ese asunto. Pero bueno, ahora, yo nada más, antes de irnos al siguiente corte. Ah, nuestro cliente, definitivamente, ya nos estaba haciendo falta la llamada de don Pedro Silva. ¿Cómo está usted? Don Pedro, buenas tardes. ¿Cómo está? Ya no lo contestó, dijo que estaban bien. Creo que nos está hablando de ultratumba. Se me hace que es uno de los borregos del señor Silva. ¿Cómo está, don Pedro? No, aquí bien, oyendo aquí nomás. Sus tonterías, dígale. La muerte, ¿verdad? Oiga, don Pedro, ¿le tiene usted miedo a la muerte? Sí. ¿Por qué? Porque nos lleva. No, sin duda. Claro. ¿Y qué es lo que le tiene más miedo de la muerte? No, pues... Al Sancho. ¿Morir? ¿O que deje al Sancho ahí, al frente de los negocios, o qué? ¿No? No, pues yo por mi parte lo que tengo miedo es morir. No, hombre. Pero pues, tan bonito, dicen que no se siente nada. Pues, mire, a propósito de eso, yo pienso que la muerte es el... ¿Cómo le diría yo? El misterio más difícil de descifrar los vivos. Pero es el más seguro que lo vamos a aclarar todos. Claro que sí. Eso sí. Porque se dicen muchas cosas que la muerte que llega y que después de la muerte y que quién sabe cuántas cosas. Pero... Ya está ahí. Canciones, ¿verdad? Ah, sí. Es que no te lo lleves, llévatelo a mí o ¿cómo se llama eso? ¿De cuál se está acordando? Sabe. Que una de espanto. ¿De la mía o de cuál te estás acordando? Que no te lo lleves muerte, llévame a mí o algo así. No, que no, llévatelo me voy, ahí. Yo se me hace. No, hombre, usted está muy desactualizado de la música. Pero bueno. Síguenos con su comentario, don Pedro. Entonces yo digo que se dicen tantas cosas de la muerte y que uno muerto oye todo lo que dicen y que bueno, sabe cuánto se dice, ¿verdad? No más que yo lo que digo, pues ya lo sabremos, no hay por qué impacientarnos, hay que tener paciencia. Al cabo ya lo ya sabremos, nos va a llegar. Seguro. Ya nos llegará. A Javier más rápido que nosotros, ya. Ya le dicen el Javier Semilla, que porque ya la tierra lo reclama. Don Pedro, muchísimas gracias. Ya estábamos extrañando su llamada, de verdad. Pues es que ayer no hablé porque pues como que estaban hablando de lo cibernético y pues no, yo no estoy en esa. ¿Cómo todavía? De que no, claro que sí habló. Sí habló. No, señora. Ya estoy senil yo. Zamora fue el que... Ah, fue Zamora, de veras, sí, cierto. No, yo no hablé ayer. Ya dejó... qué gacho. Ya no seguimos el boleto. ¿Y por qué no nos pela? Seguramente le ha de estar pronosticando una muerte pronta, ya no hay respeto. No, ayer estuvieron hablando del cibersexo, ¿verdad? Puro sexo. Pero del cibernético. ¿Sabe qué será eso? Sí, es el que hacen los eléctricos. Sí, es el que hace Toño todos los días. Así por, cochino. ¿Por la internet? Sí, es bien cochino. Tan rico que es. Don Pedro, muchísimas gracias. Pues sí, yo no tengo la buena suerte de tener internet. Qué bueno. Qué bueno, porque si no se la pasaría todo el rato ahí con Manuela. Muchas gracias, don Pedro. Muchas gracias por su llamada. El teléfono, ya se lo sabe usted, es el 918-2370. Válgame Dios. Fíjate que me sorprende algo, Usualmente el mexicano le tiene tanto miedo a la muerte que incluso yo conozco mucha gente, y muy cercana a mí, que tiene miedo de hablar o incluso se retira cuando alguien está hablando sobre la muerte. Yo tenía un tío, fíjate, y de hecho tengo por ahí un cuentecillo que... ¿Y ya se lo enterraron al tío? No, ¡qué pelado! El tío siempre que le hablaban de la muerte, corría. Pues iba sobre ella, yo creo que nunca había agarrado no nada. No sé, pero es curioso. Luego hay un texto, no sé si lo conocen, de un caballero que le dijeron que había soñado que se iba a morir. Ajá. Y llegó con su amo, ¿no? Eso es de los cuentos del Oriente. Y le pidió unos caballos para huir. Y se fue en el caballo, huyendo, no sé, de Bagdad a Basora, qué sé yo. Y cuando llegó a la ciudad, se encontró a la muerte y dijo: ah, mira, qué bien que llegaste, yo voy por ti. O sea que, pues a donde te muevas igual te va a llegar. Claro. Sí, de hecho es algo absolutamente inevitable. Natural es el proceso final de la bueno, no el proceso, sino más bien el tránsito hacia un fin inevitable. Y es por eso que, por ejemplo, y lo comento yo, esta es opinión de Toño Zapata para que no vaya a haber luego alguna bronca. Eso de que de pronto sacan que adoran a la Santa Muerte, se me hace una reverenda tontería. Eso lo opino yo en lo personal, en lo personal. Sí, exactamente, porque la muerte es un fenómeno. ¿Cómo es posible que le santifiquen a un fenómeno? Es como dices tú, el santo estornudo o el santo, santo rayo, el santo trueno, la santa flatulencia. Bueno, sí, el santo, a ver, sí, la lucha libre o el santo bueno. Paso, no sé, o sea, eso es una tontería. Pero ¿qué? El santo, no, acuérdate que Gobernación no nos permite hacer esas cosas escatológicas aquí. Digo, aclarando, no queremos luego un extrañamiento. Claro que no. Pero bueno, ¿y qué? Ya perdí el hilo. Mira, Toño, a final de cuentas, es un paso más de la transición natural de cualquier ser vivo. Ya no sé cómo se llame. Qué profundo, ¿no? Oh. Eres muy profundo. Dame más datos sobre eso. Pensar porque... Chaparrito, dame más datos. Bueno. No me estás albureando. ¿Cómo que? Era la idea. Mira, pero bueno, hasta se puso serio. Ya le pegó el drink que se está tomando. Sí, cierto. Pero es un refresco. El rincón del olvido, yo, para mí, que está esperando a su santa muerte. Válgame. No, estoy escuchándolos. ¿Cómo se puede decir tanta tontería en tan poquito tiempo? Debimos de ser raperos, ¿verdad? Por decir tanta estupidez en tan poco rato. Sí, se llama Ya No Hay Respeto. Y el teléfono es el 918-2370. Ya no hay respeto. Continuamos. Escúchala aquí todas las noches. Ella es Julieta. Julieta Lujambio. Escucha las noticias que afectan tu vida con Julieta Lujambio. Tráfico, seguridad, finanzas personales, tecnología, relaciones personales. Lunes a viernes, 10 de la noche, hora del centro, por 10:50 Noticias. Información que sirve. Llevas mucho tiempo quejándote del excesivo gasto en las campañas políticas. Y tienes razón. Por eso, en el Senado de la República hemos reformado la Constitución para que esos miles de millones de pesos que se gastaban en radio y televisión ahora beneficien a los sectores más desprotegidos del país. De eso se trata la reforma electoral. De ahorrar y de aprovechar los tiempos oficiales, como este que no te cuesta a ti. En el Senado de la República, vemos por ti. Quiero un teléfono con Bluetooth. Algo que combine con mi estilo. Con conexión Wi-Fi y llamada en espera. Con teclado retráctil o touchpad. Que soporte MP3 y que tenga una cámara de resolución mínimo de 2 megapíxeles. Porque sabemos que tu vida está a la vanguardia de la tecnología. Digital World, distribuidor autorizado Telcel. Local 75, Plaza Universidad. Digital World, comunicación total. Limpiemos México para que la droga no llegue a tus hijos. Como parte del programa Zona en Recuperación, en este ciclo escolar se realizarán talleres preventivos en todas las escuelas del país para informar a los estudiantes de las adicciones y sus riesgos. La cultura y el deporte son la vacuna contra las drogas. Por eso, con la participación de artistas, deportistas y expertos, haremos de cada escuela un lugar cada vez más seguro. Limpiemos México. Secretaría de Educación Pública. Porque solo faltas tú. Suscríbete a Sky por $0. $0. Con tarjeta de crédito en 1 y 2 equipos. Sky. Contrata en Plaza San Marcos, Plaza Universidad, Villa Asunción, Sam's Club y Walmart. Instalación inmediata y recibe con la activación un obsequio. Sky. ¿Lista para Navidad? Tu casa puede estarlo con el Departamento de Muebles de Sears, donde tú eliges el plazo, 6, 9 o 13 mensualidades sin intereses y además 20% de descuento con tu crédito Sears y bancarias participantes o con cualquier forma de pago, 30% de descuento. Solo hasta el 31 de octubre en Sears. 60 años en México. Pregunta por marcas, artículos y tarjetas participantes. Regresamos a Ya No Hay Respeto. Ya No Hay Respeto. La indiferencia del mexicano ante la muerte se nutre de su indiferencia ante la vida. Octavio Paz. Y me cae que sí tenía razón el viejo, independientemente de la estulticia que alguna vez lo rodeó. Definitivamente. Un amigo que también escribe poesía, se llama Armando Quiroz. Dice algo así como que el mexicano se va dejando morir, así como se va dejando vivir. Oye, por ahí tenemos una llamada en el estudio. El señor Zamorano. Bueno. Sí, bueno, aquí estamos. ¿Cómo está, señor Zamorano? Ya escuché su reclamo de que no es Zamora, es Zamorano. Sí, uy, está bien. Ahí está, pues. No me lo puede usted quitar, por Dios. Regáñelo, no, sin duda. Señor Zamorano, ¿alguna vez usted ha pensado en la muerte? Sí. ¿Y qué siente? Sí, claro que sí. Me pasa a veces, de vez en cuando, ahí en alguna madrugada que uno despierta. Me ha tocado sentir como que no vas a seguir adelante y... Mi pensamiento ha sido, señor, si me vas a llevar, nada más perdóname, por favor, y jálame contigo. Y luego me vuelvo a dormir. ¿Y por qué no, y por qué no le dice a Satanás, si me vas a llevar, pues perdóname? Siempre ha habido porque no me gustan los cuernos, oiga. No, además, a Satanás le podremos decir, jálame la Satanás, ¿no? Es gacho. Sí, no, pero no nos va a poner los cuernos, está peor. Sí. Oiga, pero ¿usted cuándo empezó o a qué edad empezó usted a considerar seriamente el factor muerte? Como a los 5 años, yo creo. Pues por ayer. Ah, caray. Dio. O sea, hace 5 minutos. No, hace un año. Le digo, tengo 56. Como a los 12 tuve una verdadera sensación de muerte cuando un amigo jugando con un arco disparó al aire, salió la flecha así durísimo. Nos asustó con un arco de flechas. Se perdió en un punto y cuando empezó a caer, cuando nos dimos cuenta todos los que estábamos tirados en el pasto de un parque que la flecha venía para abajo, sí tuve mucho miedo porque sabíamos que nos iba a matar, pues no sabíamos dónde iba a caer. Sí. Oiga, ¿y ya hizo su testamento? Ya lo tengo listo. ¿Tiene seguro de vida? No lo tengo. ¿No? No lo tengo porque para qué lo quiero, no lo voy a... Seguro de muerte sí tiene. Seguro de muerte sí, sin duda alguna. Oiga, ¿y bueno, no tenemos alguna mención o algo para nosotros? ¿Una qué, perdón? Algo no nos nombró, herederos, ¿va? Ah, ¿de veras? No somos, no estamos ahí en el testamento. No, lo creo definitivamente, ¿no? Sí. Entonces, como no tengo nada que dejar más que... Un saludo. Una vez, fíjese. Deuda, saludo. Con que deje el refri lleno, ya me doy por bien servido. Señor Zamorano, muchas gracias. Al menos, rápido, ya me voy. Ándele. Muchas gracias. Al menos una enseñanza. A ver. Yo creo que sería... lo mejor que le podría dejar a la gente, a su familia, a sus empleados, a sus trabajadores, si usted pudiera dejar algo que recuerden como que ese señor me enseñó aquello, o este señor me demostró que las cosas se hacen de esta manera, y yo creo que es lo único que podemos dejar. Lo valioso, lo que dura. Pienso que así es. Como no tengo nada que decir, somos, no me apura, ¿verdad? Pero bueno, ahí se los dejo de tarea. Muchas gracias por su llamada, por su hasta participación. Luego, de verdad que le agradecemos mucho, señor Zamorano. Bueno, ese fue el señor Zamorano. Mira, para que veas que es un buen consejo el del señor Zamorano. Sí, es lo único que dejas. Yo no te lo voy a dejar, yo te lo enseño desde ahorita. Pero bueno, antes de seguir con este tema... No, te voy a enseñar cómo se hacen las cosas, digo. Les voy a enseñar. Bueno, todavía nos quedan boletos para el Circo Acrobático Heiser, ahí en el Festival de las Calaveras 2007. Son boletos para el domingo 28 de octubre a las 7, ahí en la Villa Echarra. Venga por sus boletos, porque si no, se los va a llevar el productor y vamos a valer gorro. Y bueno, estábamos ahorita en que... ¿dónde estaba? Y fíjate que ya me perdí. ¿Ya me perdí? Eres un perdido. Soy un perdido. Pero yo me pregunto, ¿qué implicaciones legales, qué implicaciones podría legales podría tener el morirse o no morirse? Pues obviamente que tiene muchas, ya nos lo dijo el propio notario. Pero yo creo que en vez de que el notario, mejor que nos lo diga un abogado. Además del notario, no en vez. Un abogado. Además, hay que tenerle... Si hay algo por lo que uno puede tener miedo, es además de la muerte, a los abogados. Don Carlos Meléndez, licenciado, ¿cómo está? Bueno, tus órdenes, Antonio Zapata, muy bien, gracias a Dios. ¿Qué hule? Oye, yo sé que la pregunta está medio idiota, pero ¿qué necesito yo considerar para morirme bien y tranquilamente? ¿Qué pregunta tan más mamona? Yo creo que lo primero que hay que considerar es vivir bien, ¿no? ¡Ay! Yo me imagino que es la respuesta más idónea. Quien vive bien no tiene por qué preocuparse por la muerte. Es lo que yo decía hace rato en mi texto. Exactamente. Oye, Lick, de todo, ¿alguna vez has tenido algún caso en el cual la muerte de alguien haya sido un problema o haya generado algún problema legal? Muy frecuentemente, quien se dedica a esta carrera sabe que la muerte siempre es un problema, y más cuando en el caso pues no se deja algún testamento, ¿no? Como bien lo explicaba el licenciado Martín Jauregui, bueno, la recomendación o todo lo que una persona debería de hacer es tener su testamento. El problema es que cuando este testamento no existe, los problemas salen a reducir y llegan a destruir incluso a familias completas. Oye, Lick, una pregunta. ¿Alguna vez ha habido algún cliente que te haya preguntado ¿cómo o cuánto tiempo o qué, cómo le puede ser para matar a alguien sin tener broncas legales? No, mira, Toño, de cuánto tomaste, no te vuelvo a traer de esta cosa. Y si alguien me lo pidiera, pues te aseguro que lo consigna, que se rechazaría de manera inmediata, ¿no? Ah, sí. Ya perdí las esperanzas. Bueno, ni hablar, tendré que pensar en otras personas. Que sí me han comentado, oye, ¿cuánto me cuesta golpear a este cuate? ¿Así? ¿Ah, golpear. Golpear, nada más. Okay. Ya pero nunca matar. No exageras, Toño. Que se extralimiten de esa golpeada, bueno, ya son, son otra cosa, pero ¿cuánto cuesta? Pues ahora sí que puede costar la libertad, claro. Que es el, ahora sí que es una parte de la vida y de la salud. Bueno, es uno de los valores más preciados por todo ser humano, ¿no? La libertad. Entonces, hay que tomar muy en cuenta esta situación, ¿no? Milik, muchísimas gracias. No, estamos para servir. Oye, gracias por su participación. ¿Y habrá manera de que luego tengamos participación contigo sin que nos cobres la asesoría legal? Seguro que sí, estamos dispuestos ahí a colaborar con el programa. Eso. Y bueno, felicitarlos, es un programa... Le cobramos muy dinámico, eso, lo escucho muy frecuentemente, no a diario, pero sí muy frecuentemente, y muy dinámico y muy propositivo, no sacan temas aburridos, que hacen relajar a la sociedad. Yo sé que sobre todo nos escucha los sábados y los domingos puntualmente. Milik, muchísimas gracias. Hasta luego, que estén bien. Me gustaría, Javier, que ahora sí, por primera vez en tu vida, dijeras algo serio. Algo serio. Algo que de verdad me... Pero con me... profundidad, sí. algo que te conmueva las entrañas, pozo, además de mí. No, algo que le conmueva las entrañas. Tercera las dimensión. Las amibas. Y no, bueno, se va a morir. Yo creo que lo que podemos concluir aquí es que de veras hay que morirse con tranquilidad. Y dicen que el que bien vive, bien muere, ¿no? Tenía por ahí unos versillos todavía, no venía preparado, conste. Ya veo. Dice que, bueno, lo mejor es... ¿Quién pudiera morirse a la plena mañana con el sol en la cara, la conciencia tranquila y las deudas pagadas? Digo, eso es como que el ideal, ¿no? El asunto es que los humanos nos duele mucho enfrentarnos a la contradicción que es la vida y la muerte. Terminamos aquí con una décima que dice: necesitamos valor para entender las razones y diarias contradicciones de la vida y su esplendor, porque amar es un dolor y el bien se paga con males. Entre incongruencias fatales, la que más hace sufrir es tenernos que morir para hacernos inmortales. ¡Bravo! Oye, ¿eso de dónde lo sacaste? De la cabeza. Que... esa cosa, no la controles. Oye, la próxima semana vamos a estar hablando sobre pura muerte. Puro tieso. Vamos a hablar de puras cosas tiesas. La huesuda, todo. La pelona. Frías. Así es, engarrotadas. Y para que se vaya preparando de una vez. Denos sus preguntas, qué tema le gustaría. Exactamente. Vamos a tener un... Vamos a hablar de tanatología. De todo. Va a venir un médium, va a venir un brujo, va a venir... Un médium puñal, ya estás aquí. Ya está aquí. ¡Ay, gracias! Va a venir... chamanes. Un gurú, de todo. De todo. De para todo. Que le pregunte. Y si Víctor nos echa la mano, hasta un fantasma nos traemos por acá. En una de esas, hasta un ovni. ¿Sale? Ya no hay respuesta. Muchas gracias, buenas tardes.